Radio Cartón, transmitiendo cultura de retaguardia desde el barrio chino de Guanatos. Observatorio Humano con Ramiro Lomelí en Radio Cartón. ¿Qué tal, estimado público? Aquí estamos en su programa Observatorio Humano con su servidor, el H. Cruicé, en ausencia de los titulares de este programa, Ramiro Lomelí, Gabriel Larios, Pavel Naikeme. Y pues aquí parece ser que vamos a cambiarle el nombre a esto a Perorata y Monólogo del H, ¿verdad? Y pues, pues echando aquí ahora pues estas ideas al aire, estas reflexiones. Y pues, como decimos aquí, profesionales del comentario, ¿verdad? Comentarios, pues, alternos para complementar, ¿verdad?, la idea que tenemos de esta realidad, ¿verdad? Y pues ahora, pues, con la noticia, ¿verdad?, de pues de lo que sucede ya en Venezuela, ¿verdad? Y pues a mí me da mucho gusto, ¿verdad?, de que ya, pues, tenemos otra cosa de qué hablar, que no sean de las filas de gasolinazo, guachicoleros y quemados y cuanta cosa, ¿verdad? Y pues la semana pasada estábamos hablando un poco acerca de pues de la corrupción, ¿verdad? Y cómo pues, estamos haciendo algunas pues ideas, ¿verdad? Comentarios. Pero pues ahora, no sé, ¿verdad? Está este asunto de Venezuela y pues me gustaría abordarlo un poco pues en relación, ¿verdad?, a lo que está pasando aquí, porque pues no deja de pues de acordar, o sea, no dejo de acordarme de que mucha gente pues, pues estaba tachando al gobierno de Obrador de que nos estaba llevando a ser como Venezuela, ¿no? No sé si se acuerdan, ¿verdad?, que era un peligro. Y de hecho ahorita mismo en la tarde estaba viendo que ya los del PAN ya se están organizando y ya están así como muy unidos en contra de nuestro gran Tlatoani, echándole tierra. Y pues esta cuestión de Venezuela, pues más que analizar la cuestión de lo que está sucediendo allá y pues todo es más como, pues mi editorial es, si ves las barbas de tu vecino cortar, pues pones tuyas a remojar, ¿no? Aquí ya nos habían advertido que pues este Obrador nos iba a llevar a pues a esas situaciones, ¿no? Y pues esta situación es la de enfrentarse directamente con los dueños del capital, ¿no? Que pues son los que quieren controlar. Y a final de cuentas, no lo dicen las noticias normales, y esa es nuestra misión aquí, creo, pues de darle esa otra versión, ¿no? De que, pues en realidad allá se está fraguando un golpe de Estado por, pues, a los ricos, y sobre todo la CIA. Y pues aquí en México, pues la CIA, pues también está muy activa, ¿no? Es aquí, pues, clásico, que se referían aquí a México como el pues la, pues el patio trasero de Estados Unidos, ¿no? Entonces ahorita pues quién sabe qué tantas cosas estén maquinando allá esos tipos de la CIA en colaboración con los ricos, ¿verdad?, de aquí. Y pues ahorita lo que estamos viendo pues es un poco esa pues digamos lucha entre pues dos sistemas, ¿no? Porque pues por ejemplo pues lo de la crisis de las gasolinas pues más bien fue una pues un enfrentamiento directo con todos estos gasolineros, ¿verdad? O sea, las personas que tienen gasolineras, que son los ricos, y pues que acostumbraban así a hacer sus tranzas, ¿no? Pues vamos a estar hablando un poco acerca de pues de este asunto, de vamos a ahondar más en la corrupción. Y esperemos que aquí llegue alguien, porque pues no sé, llegaba a comentar que pues un monólogo en cierto momento puede ser interesante, ¿no? Pero después de escuchar el mismo chango diciendo las mismas estupideces, digamos, más de, digamos, un programa, pues ya puede ser aburrido, ¿no? Y pues la idea de este programa es crear dialéctica, ¿no? Enfrentar precisamente las visiones que uno tiene de la realidad para que se enriquezca, ¿no? Es decir, no es que yo trate de hacer cambiar de opinión a alguien, y tampoco pues pues acepto que alguien quiera hacerme cambiar de opinión, ¿verdad? Pero lo que sí es válido es enfrentar dos visiones de la realidad. En este caso, para que un hipotético escucha, pues se formule su criterio, ¿no? Es decir, no puedes formarte un criterio si nada más te dan una versión de las cosas, ¿no? Si nada más vas a creer lo que te dicen estos tipejos de lo que está pasando en Venezuela, pues te vas a formar una idea errónea, ¿no? Y pues si tratas de ver el otro lado más como una lucha anticapitalista sobre todo, pues ya uno se da otra idea, ¿no? Pero pues como decía, o sea, Venezuela para mí se me hace muy lejos, ¿no? Pero sí, sin embargo, sí hay ciertas pues cosas que podemos tomar de ejemplo, ¿no? De que pues la reacción, los ricos no se van a quedar callados, ¿verdad? Y tan tranquilos, ¿verdad? Viendo cómo sus ganancias se disminuyen, ¿verdad? Y pues a propósito de esto, pues tenía esta canción de R.E.M. que se llama Es el fin del mundo como lo conocemos, ¿no? Y antes de pasar, me gustaría hablar un poco sobre este grupo y sobre esta canción, ¿no? Según a mi muy personal punto de vista, en Estados Unidos hay una, digamos, una corriente de pensamiento de ciertas personas que podríamos llamar que son patriotas estadounidenses, ¿verdad? Y que son pues más bien como pues, una especie de fascistas, ¿verdad? Que quieren que pues su sistema pues sea el que rifa, ¿no? Y pues casualmente son estos tipos reaccionarios los que están proclamando que hay un nuevo orden mundial y que quiere acabar con el poder de los Estados Unidos y pues sea como sea, pues esta es como su filosofía, ¿no? De que aún dentro de los Estados Unidos hay esta pues creencia de que ya el mundo capitalista ya dio todo lo que tenía que dar. Y esto es como una expresión muy lúdica de esta idea, ¿no? Como dice bien Michael Stipe en esta rola, ¿verdad? Es el fin del mundo como lo conocemos, el capitalismo, ¿verdad? Y pues yo realmente me siento muy a gusto, ¿verdad? Y pues no es que uno quiera ser malagorero ni nada, pero pues tal como se ven las cosas, yo siento que este fin del mundo ya está comenzando, ¿no? Pero aquí los dejo con esta canción y pues esperemos a ver si alguien se comunica por las redes o si alguien en algún futuro pone el podcast o si alguien que nos está escuchando por el otro lado viene aquí a hacer la dialéctica y si no, pues ahorita nos aventamos el rollo, ¿verdad? Mientras va esta de R.E.M., es el fin del mundo tal como lo conocemos. With an earthquake, birds and snakes, an airplane, and Lenny Bruce is not afraid. I have a hurricane, listen to yourself, turn world serves its own needs, dummy serve your own needs, beat it up, an ox beat, grunt, no strength, the ladder starts to clatter with fear, fight down, high wire and a fire, representing seven games, and a government for hire and a combat site, left and west are coming in a hurry with the furies breathing down your neck. Team, my team, reporters, babble, Trump, tether, prop, look at that, no plane. Common proof what it'll do. Save yourself, serve yourself. World serves its own needs. Listen to your heartbeat. Dummy with the rapture and the reverend and the right. Right, you patriotic slam fight. Bright light, feeling pretty sight. It's the end of the world as we know it. It's the end of the world as we know it. It's the end of the world as we know it. And I feel fine. Slice and burn, return, listen to yourself churn. Locking in, uniform and book burning, blood letting, every motive escalate, automotive centerate. Light a candle, light a motor, step down, watching heel crush, crust, uh-oh. This means no fear, cavalier, renegade, steer clear. A tournament of lies. Offer me solutions, offer me alternatives, and I decline. It's the end of the world as we know it. It's the end of the world as we know it. It's the end of the world. sign. Leonid, Brezhnev, Lenny, Bruce, and Lester Banks. Birthday party, cheesecake, jelly bean, boom. You symbiotic, patriotic, slam, but nap. Right? Right. It's the end. It's the end of the world as we know it, and I feel fine. Bueno, estamos aquí de regreso en su programa Observatorio Humano, transmitiendo desde Pavo 210, segundo piso. Y pues queremos dar las gracias a nuestros patrocinadores, aquí a la vuelta el Café La Rueda, en Pisciliano Sánchez 615 y Librería Amate, también ahí mismo en Pisciliano Sánchez 615. Y pues voy a también, aprovechando ahorita que estamos en comerciales, a hablarles acerca de pues la Galería Librería Patito, Galería de Tianguis, que estamos ubicados ahí en el Tianguis de Tonalá, jueves y domingos, en la calle de 16 de septiembre, a dos cuadras del Coppel. Ay, ya, se nos voló. Bueno, pero bueno, vamos a entrar un poco en, pues ya en tema, y pues esta canción que acabamos de escuchar comienza con una frase así muy... pues muy particular. Dice que todo empieza con un, pues un, digamos, accidentes de aviación, ¿verdad? Y pues ahorita me quiero retraer hacia el año 2001 con los famosos avionazos a las torres, ¿verdad? Que pues yo siento que eso se, pues marcó una, el fin de una era y el comienzo de esta nueva era que estamos viviendo y que muy poca gente... pues digamos, pues lo nota, ¿no? Para mí, esto del, pues del 11 de septiembre del 2001 fue el fin del capitalismo, ¿verdad? El fin del de lo que llaman la posmodernidad, ¿no? Y empezamos en una época de poscapitalismo y de algo que a mí se me hace muy curioso, ¿verdad? Que yo he dado en llamar el neomodernismo, ¿verdad? No sé si se han dado cuenta de que desde el 2001 empezó una corriente de neomodernismo, es decir, empezó lo del, pues lo del Facebook, lo del internet, lo de las tablets y todos estos gadgets a tomar una gran relevancia, o sea, como lo moderno. Y pues para los que no conocen historia, pues puede parecer que sí es como muy novedoso, ¿verdad? Pero pues si nos remontamos precisamente casualmente a un siglo antes, cuando pues inauguró la etapa posmoderna y el modernismo y todas esas madres, ¿no? Y que pues antes ya ven que pues que era, no, pues que el cine era lo más moderno y entramos y en la televisión y pues según eso pues una etapa muy moderna y pues al final de siglo vimos que pues era la misma porquería de siempre, los más pobres, o sea, los ricos más ricos y entre menos, o sea, menos ricos, más pobres. Y ahora nos quieren vender esa idea de que pues estamos viviendo una nueva época dorada, que modernismo y que acá, pero pues yo la verdad que veo que pues esta cosa se está pudriendo, me refiero al sistema capitalista. Y pues aquí en México pues siempre pues seguimos esa corriente, ¿no?, de económica, ¿verdad? Y pues ahora la gente pues está como pues a expensas, ¿no? Había puesto esta canción acerca de pues del fin del mundo, tal como lo conocemos, porque pues no sé, el otro día tuve una especie como de revelación cuando estaba viendo las filas de aquí cerquita de mi casa, ¿verdad? que se forman las filas de carros, y para mí es, me da la impresión de que es una guerra del petróleo que está comenzando aquí en México, pero que pues tiene relevancia mundial, ¿no? Porque pues en el fondo no hay que olvidar que allá en Venezuela quieren hacer este golpe de Estado precisamente porque están podridos en petróleo, igual que nosotros, ¿no? Es decir, pues casualmente pues todo ese oro negro pues mueve a la codicia de todas estas petroleras, ¿verdad? Que quieren aprovecharse de él, ¿no? Entonces ese es verdaderamente el fondo de esto, ¿no? Que quieren aprovechar la riqueza de un país para beneficio de las grandes empresas, ¿no? Con esa idea de que pues las empresas son las que traen el beneficio al mundo, ¿no? Y pues uno dice, bueno, ¿beneficio para quién? ¿Verdad? Para los 30 empleados que tienen y los 40 empleados de confianza, dices tú, bueno, eso es una minoría, ¿no? Y pues pues la otra semana ya empezaba a comentar esto, ¿no? De que este asunto aquí de la crisis del petróleo, de la gasolina aquí en México, pues en realidad nada más está afectando a una minoría que no se dice en la tele, ¿verdad? Pero pues en realidad, ya lo había dicho, las personas que tienen carro, desgraciadamente, son una minoría, al menos aquí en México. La mayoría somos los que nos tenemos que mover en el tren eléctrico, en el camión urbano, ¿no? Y sin embargo, pues todo se centra en este 20%, máximo 25% de gente que pues es la que pues de alguna una u otra forma pues trabaja y produce y da empleo a otro tanto número de gentes y pues sobre todo, ¿no? Que me he fijado que aquí en este país hay mucha gente que vive así como de la limosna, por así decirlo, ¿no? Me sorprende ver que las calles están llenas de pedigueños, los cruceros. Entonces uno dice, bueno, toda esta gente sobrevive de estar pidiendo lana. En lo personal, yo me subí de los camiones a pedir dinero y si nos asistieron, pero bueno, lo mío no es pedir limosna. A lo que voy es que hay un chingo de gente que dependemos de este 20% que son los trabajadores, pero pues dices tú, bueno, entonces para quién vas a gobernar, ¿no? Ahorita pues nuestro presidente pues dice que ahorita la prioridad somos precisamente este 80% de mexicanos que pues estamos en la precariedad económica, ¿no? Y pues la guerra ahí está, ¿no? O sea, los ricos pues siempre van a querer que pues estemos en la pobreza, ¿no? Y por ejemplo, pues una cosa que no dicen allá de Venezuela es que pues el señor Chávez, que en paz descanse, él fue el primero que tuvo esa grandiosa idea de las tarjetas del bienestar para el pueblo, ¿verdad? Y pues no sé si lo sepan muchos, pero pues allá en Venezuela, aparte de que son bien poquitos, es lo que digo, o sea, Venezuela, 17 millones de gentes, casi casi los que somos aquí en Jalisco y Colima y Nayarit, ¿no? Es a lo que me refiero, ¿no? Que nosotros con tres estados ya somos el mismo cantidad de gente que allá en Venezuela y la misma cantidad de, pues digamos, de territorio, ¿no? Pero lo que estaba diciendo es acerca de, pues, de este bienestar que Chávez le dio a su pueblo, ¿no? Digamos, muchos lo llaman populista, ¿no? Es decir, tarjetas de bienestar y pues, ¿de dónde venía ese bienestar? ¿De dónde viene, ¿verdad? Pues del petróleo, ¿verdad? No sé si, pues, se acuerdan algunos de ustedes que una de las primeras medidas que hizo Chávez fue precisamente la de, pues, intervenir Petrobras, la empresa del gobierno, de allá, que no era del gobierno, la empresa de petróleo de allá de Venezuela, con militares. y pues él más o menos sorteó la crisis y pues se pudo quedar con el petróleo de la nación, precisamente para poder entregar esas tarjetas de bienestar. Pues digamos, dicen que son como 10 millones de venezolanos así en la paupérrimidad. Pero a lo que iba es que eso no, o sea, esos noticieros parciales que vemos aquí en México, pues ese detallito no lo dicen, ¿verdad? Y tampoco dicen que pues toda esta gente que ya tiene su tarjeta del bienestar allá en Venezuela, pues obviamente no va a querer que se la quiten, ¿verdad? Y pues regresando aquí a nuestro querido México, que pues mucha gente pues dice, no, pues que nos están llevando así como a Venezuela. Y bueno, pues a los ricos quizás no les guste, pero a los pobres, pues, bueno, yo no soy tan pobre, pero sí estoy esperando mi tarjeta del bienestar, mi PG tarjeta, ¿verdad? Y pues es esa idea, ¿no? De que pues si la contrarrevolución triunfa en Venezuela, pues tengan por seguro que a muchos les van a quitar su tarjeta del bienestar, ¿no? Que es lo que allá no quieren y que es lo que las noticias no dicen, ¿verdad? Y aquí en México, pues lo que queremos es que pues nos llegue la tarjeta de bienestar. Pero sin embargo, estaba viendo en las noticias de la tarde que pues ya estas personas del Partido Azul ya están así como organizadas para defender a México, ¿verdad? Defenderlo o salvarlo, algo así, una mamada así, ¿no? Dices tú, bueno, estos tipos que ya están organizando como en Venezuela, al rato alguien ahí del Congreso va a levantarse y va a desconocer al peje o qué nos espera, ¿no? Como decía, pues el editorial acerca de este asunto es, pues si estás viendo las barbas de tu vecino, pues pon las tuyas a remojar, ¿no? Es decir, la reacción, los ricos no, pues no se van a dejar tan fácil. Y pues, ¿qué es lo que podemos hacer nosotros, ¿verdad? Aparte de estar como espectadores pasivos, esperando a ver cómo se desarrollan los acontecimientos, o esperando a ver si nos dan nuestra PG tarjeta, o pues no sé, ¿verdad? En este punto, no sé, estaba comentando acerca de estos monólogos, que pues, no sé, uno puede estar así aquí muy a gusto echando rollo y rollo y exponiendo nuestras ideas, pero pues siento que pues es como necesaria la dialéctica, ¿no? Porque pues yo en mi caso trato de, pues no sé, de escuchar las opiniones de pues de los contrarios, ¿no? Pero pues yo la verdad que soy mucho carrero, o sea, la verdad que yo tengo estas ideas anticapitalistas. Y pues todas las ideas fascistas y pues para mí son expresiones de pues de espíritus poco desarrollados, ¿no? Es decir, yo siempre he predicado contra el capitalismo más como cuestión, como los marxistas anteriormente que predicaban, no. Yo más bien predico contra el capitalismo por el estado en que al que lleva la conciencia, ¿sí? Es decir, una conciencia pues digamos, con todos los lujos, con todos los privilegios, se vuelve floja, ¿sí? Entonces eso es malo para la conciencia. Entonces, pues aunque suene muy así como dogma o algo así, ¿verdad? De que, pues en realidad el dinero sí es el diablo, ¿no? Más como, o sea, no, es más como una metáfora, no es que, pues ve el diablo y los cuernitos, ¿verdad? Y todo eso, ¿verdad? Más bien es como una cuestión de que, pues nosotros, cuando pues nacimos como especie, pues éramos changos, ¿sí? Andábamos por toda la sabana africana y nos bajamos de los árboles y esta curiosidad nos hizo poblar el mundo, ¿verdad? Desde África nos venimos hasta México y todo eso. A lo que me refiero es que el ser humano en sí, la naturaleza humana, no está hecha para estar así en la comodidad y estar sentado viendo la tele y todo eso, ¿no? Y pues aunque yo sea un pedote y todo, también es malo, o sea, no de que el chango diga, no, pues ahora, pues en vez de andar buscando mi comida y andar persiguiendo un conejo, pues ahí ya tengo mi comidita y pues me voy a echar un pistolete, no un toque o alguna otra droga, ¿no? Entonces, pues evidentemente, pues eso afecta a la conciencia, ¿no? Porque pues no dejamos de ser, pues antropoides, ¿no? Y pues ahorita me acordaba de pues algo que nos decía don Juan, ¿verdad? de que pues esta, la especie humana, pues ya está como, como un poco como ciertos gatos, ¿no? Los gatos, pues en la naturaleza, y hace muchos años, pues eran animales salvajes, ¿no? Y ahorita, pues dice don Juan que ahorita vemos a ciertos gatos así panzones y que pues ya realmente que si los sueltas en alguna selva o algo, pues no sobreviven. Aquí en la calle no sobreviven muchos gatos de estos gatos sifilis naifis, ¿no? Y que les dan comida de... Muchos gatos comen mejor que algunos seres humanos, ¿no? Pero lo que iba es que pues la raza humana, pues somos animales domesticados, autodomesticados, pero esta domesticación nos ha ido quitando la garra, ¿no? Y es esa garra la del espíritu, dices tú, pues ya estás dormido y pues se aprovechan de ti. Entonces, ¿qué? O sea, a lo que me refiero es que yo voy por una conciencia más despierta, ¿no? De que pues la conciencia, si seguimos así como vamos, por ejemplo, pues imagínense ustedes, ¿en qué va a acabar la especie de los gatos? O en este caso de los perros, que también pues vemos que ya están muy domesticados. ¿En qué van a acabar? O sea, en ser otro animal completamente diferente del que eran. Y los humanos, entonces, ¿en qué vamos a acabar con esto? O sea, al menos los ricos, ¿verdad? Que pues se la pasan así en la hueva, en... Haz de cuenta, pues yo siento que se les pueden atrofiar las patas de tanto usar carro, ¿verdad? Por ejemplo, yo en lo personal, pues sí me acostumbré a caminar, es buen ejercicio caminar, fuimos hechos para caminar, las piernas se desarrollaron a base de caminar. Entonces, y ahorita, pues agarras carro y camión y tren y pues ya se te van a atrofiar tus patas, y si sigues tragando alimentos procesados se te va a fregar el intestino, y si sigues viendo Televisa y sus programas estúpidos, pues se te va a atrofiar el cerebro. Entonces, al rato lo que vamos a tener va a ser una mutación del ser humano, que pues no va a ser ser humano, va a ser más animal que humano. Y pues la idea se supone que era de que elevar al chango a una categoría superior en el sentido pues de la conciencia, de elevarse digamos de los instintos, de superarlos y todo eso, ¿verdad? Y pues aquí volvemos a caer un poco en lo de la corrupción, ¿verdad? ¿Qué es lo que se corrompe, no? ¿Qué es lo que se está corrompiendo? Yo traía esta idea yo manejo esta idea de acerca de la, pues, de la conciencia colectiva y la conciencia individual, ¿no? Todos juntos formamos esta gran conciencia colectiva y tenemos ese pedacito. Entonces, hay veces en que no pensamos como ente individual, sino que pensamos como parte de la masa, como parte de la humanidad, ¿no? Entonces, pues en ese sentido, pues dices tú, no, pues sí me afecta, sí me llega lo que puede pasar con otros seres humanos, ¿no? Que sea, aunque uno diga, bueno, los tipos estos que se estaban robando el petróleo, ¿no? Dices tú. Ahorita pues está esa idea de medios denigrarlos o pues satanizarlos o porque se estaban robando. Y dice, bueno, pues ellos tienen ahí su karma, ¿no? Obtuvieron lo que merecían por ratas. Pero pues no es tan fácil tampoco, ¿verdad? Porque pues a final de cuentas ellos son víctimas, ¿no? Y a todos, o sea, siento que tenemos esa parte de conciencia colectiva, y cuando vemos estas noticias acerca de la colectividad y cómo se está pudriendo, y entonces algo en nuestro interior como ese grillito de Pinocho, ¿no? Nos está diciendo, oye, esto está mal, ¿no? Y para dónde va a ir y todo, ¿verdad? Y entonces aquí pues lo que mucha gente hace es lo que Thomas de Quincy decía en uno de sus libros, ¿verdad? Que hay gente, sobre todo los licenciados, de que pues han aprendido a guardar en una cajita a su conciencia colectiva, a su conciencia en general, para poder hacer cualquier tipo de aberraciones y cumplir con su trabajo a favor del capital. Y estos tipos han aprendido a guardar a su conciencia en una cajita, ahí muy dentro de ellos, en el fondo, para que no los moleste y así poder cumplir su trabajo, ¿verdad? Y quizás ya en su vejez, pues ya la sacan y pues ya disfrutan de su conciencia, ¿no? Y siento que eso es lo que está pasando aquí, ¿no? O sea, que que las noticias, la tendencia general es esa de que, bueno, está bien, escuchamos cualquier tipo de noticia aberrante y te afecta, o sea, algo en tu conciencia te dice, oye, eso está mal. Pero también te han enseñado que, bueno, o sea, todos esos remordimientos y ideas, guárdalas así en lo más secreto de tu ser y pues, pues lo pragmático, ¿no? La pragmática es sobrevivir, ¿no? Y pues también es cierto que pues tienes que a veces que dejar los escrúpulos por un lado para simplemente poder sobrevivir, ¿no? Porque dices tú, bueno, pues de que me jodan a joder a otro, pues nadie quiere que lo jodan, ¿verdad? Pero bueno, creo que ya me estoy extendiendo mucho. Ahorita vamos con otra rolita. Esta va especialmente dedicada a los colegas allá de Monolix. A propósito, tenemos este lugar ahí en Facebook que se llama Monolix GDL, donde estamos los, bueno, están los moneros más representativos y más eclécticos de aquí de Guanatos. Y ellos me estaban sugiriendo pues este grupo, ¿no? Es un grupo setentero, yo me acuerdo, ochentero. Me acuerdo que por ahí alguna vez lo vi, pero nunca llegó al mainstream, ¿no? Y sin embargo, pues ahí están sus rolas y como una forma de recordarlos. Y pues va para mis compas de allá de los Monolíquidos y para alguien que se quiera acordar de este grupo que se llama Hawkwind, cuyo bajista, guitarrista Demi, de Motorhead, fue uno de los fundadores. Pero bueno, ya saben cómo es eso, ¿no? Se hacen como franquicias musicales. Y pues ahí les va esta rolita y pues para que piensen un poco acerca de lo que hemos estado hablando. Bueno, regresamos aquí a estos micrófonos de Observatorio Humano, en esta ocasión como un monólogo del H. Pero pues bueno, les comentaba que la idea básica del programa es pues el contraste de opiniones, de visiones de la realidad, ¿no? Y por ejemplo, pues ahorita yo me estoy aventando este rollo, pero porque yo ya, por ejemplo, no sé, será que uno no tiene nada que hacer, ¿verdad? Pero se pone uno a ver las noticias, y luego como yo no tengo ni CNN ni noticias internacionales, pues tengo que aventarme TV Azteca y Telerisa, ¿verdad? Y esas pues noticias mediatizadas, es decir, que nada más te dan una visión, o sea, una parte de la realidad, ¿verdad? Pero pues es lo bueno, ¿no? O sea, ellos ya dan su versión, entonces ya uno ya nada más tiene que complementar con la otra parte, ¿no? La otra parte de, pues, en mi modesta opinión, de lo que es la realidad, ¿no? Y pues regresando un poco al tema este de, pues, de Venezuela y de México, estaba pensando, no sé si ustedes sepan, pero yo tengo así como ciertas esas visiones, ¿no? O sea, como profeta, y tenía esa como visión de que pues se acerca una gran guerra de la gasolina, ¿no? Es decir, esto que vemos ahorita de que las grandes colas en las gasolineras es algo que pues nos viene, o sea, como anunciando lo que viene en todo el mundo, ¿no? Ahorita me acuerdo de un cierto señor, ¿verdad?, que conocí, ¿verdad?, ay, tanto loco en el mundo, pero esta persona había hecho una exégesis de la Biblia, donde decía que México estaba ahí anunciado en la Biblia como que iba a tener un gran protagonismo en los tiempos del Apocalipsis, que por cierto, según esa visión, ya están empezando, es decir, el Apocalipsis ya empezó según esa visión, y México tiene un papel preponderante en esta, digamos, en esta nueva era, en esta etapa apocalíptica, ¿no? Porque pues como les comentaba, ¿no?, el capitalismo pues ya cayó hace algunos años, aunque muchos todavía ni siquiera pues se den cuenta, ¿no? Mucha gente todavía está en la baba de que pues el capitalismo es lo machín y que acá, y luego oyes los discursos de este payaso de Trump y dices, bueno, este ya se está quedando atrás en su discurso, ¿no? Y sin embargo hay millones de gentes que están engañadas de que el capitalismo todavía es una fuerza pues preponderante en el mundo, ¿no? Y siendo que pues ahorita pues está, digamos, la guerra, ¿no? Acerca de qué es lo que va a venir, ¿no? Es decir, pues yo siento que en estos tiempos de cambio, a pesar de que, pues digamos, los capitalistas tienen todas las cartas de su lado, ellos tienen el dinero, el control, el poder. Y pues en teoría ellos podrían marcar el rumbo que va a tomar este postcapitalismo, ¿no? Y ya habíamos oído hablar en ocasiones anteriores acerca de un nuevo orden mundial, ¿no? De que pues después del 2001 pues ya se inauguró un nuevo orden mundial donde los ricos iban a ser los dueños del mundo y todo, ¿eh? Pero pues una cosa es lo que ellos quieran y otra cosa es lo que pues las circunstancias pues les den, ¿verdad? Y pues una de esas circunstancias, y pues es lo que me gustaría recalcar aquí, ¿no? De que nosotros, es decir, una simple persona que pues pertenece a alguna minoría de la gran, aunque suene contradictorio, ¿verdad? Pero es que aquí en México hay una gran mayoría de pobres, pero esta gran mayoría está fragmentada en pequeñas minorías que se sienten así como muy especiales, ¿no? Y que a veces en nuestro egoísmo, nuestra, pues no sé, ¿verdad?, ¿cómo se llamaría?, digamos, ceguera, pues no nos damos cuenta de que pues todos estamos, o sea, todas estas pequeñas minorías pues estamos igual de jodidos, ¿no? Y cada quien pues trata de ver nada más un mundito, ¿no? Y lo que nos, pues, lo que nos rodea y lo que nos importa, ¿no? y pues no vemos que ahorita se está gestando, no sé, un movimiento mundial, ¿verdad? Y nosotros aquí en México, como decíamos, pues tenemos un papel preponderante, ¿no? ¿Qué es lo que vamos a hacer, no? Entonces, pues ahorita, pues independientemente de lo que cualquier analista de la realidad pueda decir, pues es, pues la realidad es eso, no es algo que no puede ser muy racionalizado, ¿no? Por ejemplo, pues estas personas, no sé, los de la CIA, pues desde cuándo pues hubieran querido hacer un mundo a su modo, ¿no? Un mundo capitalista que no les funcionó. Y a mí me sorprende cómo aún a 30 años de lo de Chile, en que la CIA acabó con el régimen de Allende, a 30 años todavía la CIA sigue con esas mismas tácticas y siguen con ese mismo discurso de que no, pues que el pueblo, y luego, bueno, y hablando sobre la democracia, ¿no? Y bueno, dices tú, bueno, es parte de, pues, del choro que se avientan, ¿no? Y pues lo único que puedo decir es que pues en un mundo de mentiras, como bien dice alguien, pues la única arma que tenemos es la verdad, ¿sí? Lo que pues yo al menos he tomado como, digamos, mi cruzada aquí en estos micrófonos es la de decir lo que yo considero que es la verdad, ¿no? No tanto como una verdad absoluta, sino como una versión alterna a lo que otras personas dicen que es la verdad, y que para complementar pues ya te puede dar una idea de pues de una realidad más amplia, ¿no? De una verdad más con claroscuros, ¿no? Y pues por ejemplo ahorita pues estamos viendo en este caso de Venezuela pues cómo está, pues no solamente una cuestión, digamos, local de Venezuela o de aquí de los países tercermundistas, sino, como les digo, esto ya es una cuestión pues mundial, ¿no? Estaba escuchando que pues aún a pesar de todo lo que han hecho en Venezuela, la ONU todavía no ha reconocido al payaso este que quiere poner la CIA, ¿no? Y eso nos da un pues una idea de cómo se está moviendo el asunto, ¿no? Es decir, ya pues hay un nuevo orden mundial que ya no es el mismo de antes, ¿no? Por ejemplo, pues me acuerdo hace apenas poquitos años que hubo un golpe de estado en Honduras, no sé si se acuerdan, de ahí de donde están saliendo de bola de miserables ahorita en caravana. Quizás no se acuerden, pero ahí ya hubo un golpe de estado, como el que quieren hacer en Venezuela. Y lo primero que hicieron fue los Estados Unidos, la embajada, la CIA, fue pues darle, digamos, legitimidad a los golpistas, cosa que ahorita no ha sucedido, ¿no? Es decir, los golpistas, a pesar de los intentos de Estados Unidos, de la diplomacia estadounidense de legitimizarlos, pues hasta ahorita que yo sepa, la ONU no ha reconocido ese gobierno espurio, ¿verdad? Y pues la lucha ahí está. Y pues como decía, bueno, este chisme de Venezuela nada más lo quiero tomar como referencia, pero en cuanto al chisme de aquí de México, ¿qué es lo que nos importa? Me importa a mí, porque yo soy mexicano y pues mis compatriotas son mexicanos. Y pues a final de cuentas, lo que la CIA haga allá en Venezuela, pues es su rollo, ¿no? Pero lo que la CIA está haciendo aquí en México, pues sí, ¿verdad? Y bueno, no es que quiera hablar mucho acerca de esta, de la CIA, ¿verdad? Quizás algunos de ustedes no sepan, pero hace poco, había un periodista que se llamaba Buen Día, de triste memoria, porque fue asesinado precisamente por la CIA y precisamente porque él en sus pues reportajes desenmascaraba a estos miserables de la compañía de inteligencia americana, ¿no? Y cómo pues ellos pues no sé, quieren hacer una especie de gobierno paralelo, ¿no? Y pues a veces yo oigo a la gente aquí que habla de poderes fácticos. Pero bueno, poder fáctico es la CIA, ¿no? O sea, no sé por qué tienen tanto miedo de decir eso, ¿no? Poder fáctico es la iglesia que está así como viendo a ver por dónde van a tirar la estocada, ¿no? Y bueno, parece ser que pues ya aquí nos estamos retirando. Y aquí nuestro ingeniero Jacobo Monraz nos había propuesto esta rola de The Who, de We Won't Get Fooled Again, no nos vamos a dejar engañar. Y bueno, me gustaría antes comentar acerca de pues de esta canción, de este grupo, ¿verdad? De esa época en la que salió esta canción, ¿no? Si se acuerdan, esta es una pues típica canción pues de en las postimerías de los hippies, ¿no? Que eran como muy idealistas, ¿no? Y la idea esa de que no nos van a volver a engañar y todo, ¿no? Y pues a final de cuentas, pues no sé, siento que estos o los que escuchaban esas roles y se sentían muy rebeldes, pues fueron traicionados porque al final los engañaron y están ahí atrapados en un sistema. Y como les decía hace un momento, ¿no? Ahorita tratan de engañarnos otra vez con esta idea de que hay un nuevo modernismo, un neomodernismo de que ahorita ya es, o sea, esto del internet nos da la gran panacea y que el genoma y que cuánta cosa, cuánto avance científico, ¿no? Y entonces nos están tratando de engañar y pues esa idea, ¿no? De que pues todos estos poderes tácticos te quieren engañar, ¿no? A veces yo no sé, ¿verdad? Pienso, bueno, ¿en qué? O sea, me refiero a la gente de la calle, a la gente de aquí, a la que yo me encuentro en el camión, en el tren, a esta gente, a los millonarios de México y sobre todo a los millonarios de allá de Venezuela. O sea, ¿en qué les puede perjudicar lo que piense la gente de a pie de aquí, ¿no? O sea, ¿para qué tanto empeño en engañar a la gente si a final de cuentas, o sea, uno qué, ¿no? O sea, tú puedes pensar, no, pues, que allá, que Maduro es todas las mentiras que dicen, ¿no? Y bueno, o sea, eso a Maduro, ¿qué? O sea, ¿a él qué le importa lo que piensa un mexicano más, verdad? O ya volviéndonos o en planos más nacionales, ¿no? Por ejemplo, este anuncio, pues, a mí me parece preocupante del PAN, ¿no? O sea, de que te echan un rollo, ¿no? De que tirándole al gobierno de ineptos, según ellos, y los ineptos son ellos, y digo, bueno, o sea, ¿en qué les puede beneficiar a ellos lo que la gente del pueblo piense, ¿no? No sé, no, quizás yo no soy tan suspicaz o no sé, acerca de cosas políticas, acerca de qué beneficio pragmático pueden tener en que la gente crea que Maduro es el malo de la película, que los empresarios son los buenos, que Obrador está medio tarado, no es lo que quieren decir, ¿no? Y que el PAN son los buenos. No sé en qué podría cambiar, no sé. Y sin embargo, pues no sé, siento que a final de cuentas, pues es una lucha de conciencia, ¿no? O sea, decir, bueno, tu conciencia como individuo, ¿hacia dónde se va a decantar? ¿Hacia el egoísmo, la codicia? ¿O hacia una solidaridad con, pues con el pueblo, ¿no? No sé, yo sí soy, en ese sentido, pues sí me llega el asunto de que pues somos mayoría, ¿no? Yo me incluyo dentro de este 80% de mexicanos que pues estamos así entre azul y buenas noches y no tenemos pues gran futuro ni gran pasado. Y pues todos esos rollos acá de pues del bienestar y que la fregada. Como les decía, yo todavía estoy esperando mi PG tarjeta, pero pues resulta que aquí en este estado pues aquí gobierna la oposición y pues yo creo que vamos a ser los últimos en que nos van a dar tarjetas. Y pues antes de despedirme, pues hay una cosa, ¿no? quisiera comentar acerca de esta estación de televisión donde te están contando los días que lleva Obrador, creo que van 56, y no sé, yo no lo había visto de esta forma, pero en el fondo, pues estos tipos están como haciendo un conteo a ver cuánto dura, sí, no sé si me explico, ¿no? Ellos no, a lo mejor en sus planes, dicen, no, pues no va a durar mucho, ¿verdad? Quizás no, se me hace ridículo pensar que llegará un día en que van a decir, el día 2300 del, o lo, sí, más o menos eso es lo que dura, ¿no? El, los 6 años, ¿no? El día 2000 del, de, pues, del gobierno de López Obrador. Pero bueno, creo que pues ya me extendí un poco. Nos retiramos con esta canción de The Who. No nos vamos a dejar engañar otra vez. Pero bueno, esta, pues, no sé, esta idea de estos muchachos, bueno, cuando la escribieron eran jóvenes, ¿no? Jóvenes idealistas. Y hubo una corriente, pues, idealista de jóvenes ingleses que, pues, hicieron en su tiempo rolas que eran muy rebeldes, muy, según eso, contra el sistema y todo, y pues al final de cuentas, pues vemos que era puro choro, puro cliché, porque pues al final de cuentas, no sé si se acuerdan ustedes de Pete Townshend, que nada más porque tenía mucha lana la libró de que pues tenía pornografía infantil, ¿verdad? Entonces, bueno, con esos antecedentes morales, ¿qué puede decir de alguien que grite, bueno, no nos vamos a dejar engañar? Pero eso es como algo para pensar, ¿no? ¿No? Nos están queriendo engañar y bueno, lo que yo les digo es que sí es cierto, sí te quieren engañar con lo de Venezuela y sí te quieren engañar con lo que está pasando aquí en México, porque pues al final de cuentas la realidad es más grande que cualquier interpretación, eso sí, ¿eh? Y pues no es que uno quiera ser como muy pesimista, pero pues yo la verdad que si estoy preparado para que esto se ponga mucho peor. Y lo de Venezuela, en comparación con lo de México, no va a ser nada, ¿eh? Porque como les decía, Venezuela, pues apenas sí es como Jalisco y Nayarit y Colima. En territorio, en gente. Aquí es mucho más grande. Y eso, no sé, estamos en el umbral de algo que pues, a los ricos les asusta lo que puede venir. Pero bueno, tratemos de no ser tan pesimistas y pues nos retiramos y nos despedimos y esperemos que la próxima semana ya tengamos aquí a más contertulios para que este no se vuelva el monólogo del H, ¿verdad? Y pues como decía eso, pues quizás a alguien pues empatice con mi rollo una vez, quizás dos veces, pero ya tres, cuatro, la verdad a mí me aburriría un chango que estuviera siempre lo mismo, lo mismo, lo mismo, ¿no? O sea, el programa es pues la dialéctica, ¿no? La polémica, ¿no? Crear eso, ¿no? O sea, de que en tu mente se cree la polémica. Es decir, que algo de lo que yo te diga, pues te enciende algo en el cerebro. ¿Y cómo vamos del tiempo? ¿Ya? Bueno, entonces, pues pasamos a retirarnos. Gracias por escucharnos a nuestros tres hipotéticos escuchas y a los del podcast del futuro, a los escuchas del futuro, y pues nos escuchamos en la próxima semana, en el siguiente Batihora, el mismo Vaticanal. Y pues envíenos sus comentarios, ¿eh? Estamos aquí a sus órdenes. Y pues a mí, la verdad, sí me gustaría pues saber quién está del otro lado, ¿no? Porque pues a final de cuentas, pues uno habla, pero ¿a quién le hablan, no? Pues a una conciencia colectiva, bueno. Nos pasamos a retirar con esa rola de The Who, idealistas de aquellos tiempos para idealistas del nuevo milenio. Gracias, buenas noches. Without children at our feet, in the mall. Esto fue Observatorio Humano.